Levanta, que viene un coche, cuidado. No, no, levántate, cariño. Te le llevo. No. ¡Ay! No, no. Era que chocaba y le mando. ¡Ay! Mira. Hasta que salga el coche ya no parece la pelota. A ver ahí. ¿La vistas? No la vistas, pues habla. Se metió debajo. Hala, ven. Ven, cariño. Mira, ya te lo he encontrado a este chico, ven, ven, cariño, ven. Este señor no se toca, mira, es una cámara, mira, mira, el coche. Mira, muchas gracias, dale las gracias, hombre. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, claro, hala. ¡Oh! Ven. No te... Ven, cariño, sí, ahora ha visto la cámara y yo... Dice, hay una cámara. Ah, tú también tienes una en casa, no se toca, cariño. Uy. No, eso me encanta. Es así que apaña a los padres, ando sacando fotos hasta que... A ver. Oh. No me la tires lejos, ¿eh? Ven. Ven que te subo un pantalón. No me Ala, vamos a ir. Mira, mira. Ya te cago. Vamos con Antón, mira, que nos va a caer Antón, ¿ves? Ala, diles adiós a estos señores. Diles adiós. Hasta luego. No. Vamos, que nos va a caer Antonio, pues, vamos. Está bien para allí, ¿eh?